cariño, por lastimar tus lindos sentimientos, estaba errado y nada me importó en ese momento. Quisiera pedirte que vengas a mi lado para siempre, pues sufro y lloro con tu imagen grabada en mi mente. Es imposible seguir, me falta todo sin ti. Por el camino que voy no llegaré. Tú llenas mi corazón, te necesito y aquí quiero que entiendas mi amor, te quiero a ti. Quisiera pedirte que vengas a mi lado para siempre, pues sufro y lloro con tu imagen grabada en mi mente. Quiero a ti.